Bueno, seguimos analizando esta situación que genera la revolución bolivariana. Indudablemente, según lo que se transmite de lo que hemos conversado con Patricio Echegaray y con Juan Romero, sí, altera a los conservadores, la derecha continental. Aquí en Rosario y en Buenos Aires tuvieron este circo neoliberal, están alteradísimos. Están alterados. Y aparte tienen esa costumbre de darle un sentido distinto a las palabras. Por ejemplo, la fundación acá debería llamarse libertad de mercado, no libertad. La libertad es algo muy sagrado. Los pueblos han brindado lo mejor de su gente, de sus hijos. Hay sangre, hay luchas por la libertad. La libertad de mercado es otra cosa, que es lo que proponen ellos. Y cuando hablan de populismo, el populismo, si no me equivoco, surge en el siglo pasado como una descalificación de los procesos populares que rompían con el conservadurismo y con los fraudes. Ni más ni menos, es como el lunfardo de popular. Claro. Entonces, porque lo hacían en forma despectiva, para decir, eso es populismo, no es popular. Lo popular, que lo popular es lo que propone Vargas Llosa. Lo popular es lo que propone Macri. ¿Eso es lo popular? No. Eso es populismo. El populismo, en realidad, lo que encierra ese concepto, es algo que se finge popular. Y lo que finge popular es el fascismo. Perfecto. Porque tiene carácter de masas, pero tiene concentración absoluta del poder y de las riquezas. Lo popular es lo que empieza a desparramar. Decían en... disculpame que me extiendo un poquito en esto, pero recuerdo que una de las conclusiones que se llegaban acá en este circo de los panzer pensantes era que la izquierda le está robando algunos métodos, dice, porque hay crecimiento. También hablan del crecimiento de la economía, y es cierto que la economía creció en América Latina. Claro, la gran diferencia, hablando de dos proyectos distintos, es cuando es popular hay crecimiento, pero también hay desarrollo de la economía, ¿no? La economía se desarrolla en cooperativas, en pequeño emprendimiento, en crecimiento del mercado interno, que eso se ve porque hay desarrollo de la economía. Los liberales, los neoliberales, los fascistas o como quieran llamarse, ellos concentran. Hay crecimiento, pero concentrado. Al pueblo no llega, ya lo vivimos. Claro. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención a esto de la utilización del lenguaje. Porque nos joden con el cambio de contenido de algunos términos que son significantes para el pueblo. Libertad. La libertad es nuestra. La libertad de mercado es toda de ellos. Exacto.